Sí, antes de ayer se firmó entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Banco Nación un convenio para que las deudas del sector agropecuario con determinadas, es una cartera con determinadas características de morosidad, pasen a un fideicomiso denominado de recuperación crediticia del sector agropecuario, y así un tercio de la deuda pasaría al fideicomiso y así la provincia se hace cargo de esa deuda. Uh-huh. ¿Se conoce, Rosario, ¿cómo? ¿Se conoce, qué importes son las deudas, más o menos? Sí, se hablaron de montos globales, alrededor de 220 millones y aproximadamente 2.100 pequeños y medianos productores agropecuarios de toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En el caso de Olavarría, el número que estaría incluido de esas características de deuda con morosidad son alrededor de 10 o 12, según ha informado Banco Nación, pero todavía no tienen el instructivo de cómo se va a llevar a cabo, uh-huh, cómo se va a implementar este convenio. Claro. Rosario, buenos días. Agostina la saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, entonces serían entre 10 o 12 los productores de nuestra ciudad, del partido de Olavarría, que estarían en condiciones de acceder a este beneficio. Sí, aparentemente sí. De acuerdo a la información general que se ha dado, las particularidades de la instrumentación todavía no han llegado, pero más o menos ese sería el universo. Claro. ¿Y cuándo podría llegar esta documentación o reglamentación de cómo se... Yo creo que en los próximos días la sucursal local del Banco Nación, que seguramente nosotros vamos a estar en contacto, va a recibir todas las instrucciones. Uh-huh. ¿Se habló de fechas también, Rosario, en el acto? No se habló de fechas. Uh-huh. No se habló de fechas, se dijo sí de una instrumentación inmediata. Uh-huh. Rosario, por eso calculamos que en los próximos días va a estar. ¿Cuál va a ser la función de esta subsecretaría, Rosario? No, la nuestra fue participar, tomar conocimiento. Es una actividad exclusivamente del Banco Nación. Así que los productores se van a manejar directamente con el banco. Sí. Los productores, clientes del banco que se encuentren en esas características tendrán que acercarse a la sucursal local y ver cómo se instrumenta este convenio. Uh-huh. ¿Y hay algunas ciudades del interior de la provincia que tienen un número muy elevado de productores que están en esta condición? Y evidentemente son 2.100 productores, el universo que calcula la provincia, que están dispersos en toda la zona. Se comentó que la zona del sudoeste es la más afectada, de modo que ahí debe estar la mayor concentración. Puntualmente de números no se habló. Uh-huh. Rosario, le consulto sobre otro tema que está relacionado con el registro que estaba abierto, el registro municipal de establecimientos pecuarios de engorde a corral, que si no estamos mal informados, el registro ya cerró, pero queremos saber de qué manera, ¿no?, cerró. No, hubo un plazo de 90 días, uh-huh, para que se inscribieran los feedlots que ya estaban funcionando. Ajá. Porque después, los que se crearon posteriores a la ordenanza que salió a fines del año, en diciembre de 2008, esos ya para poder funcionar tenían que hacer todo el paso previo. Por eso ese registro que se abrió fue por un periodo determinado de 90 días. Sí, se acercaron varios y cumplimentaron toda la documentación que exige la ordenanza de habilitación de feedlots. Bueno, todos modos, cualquiera de los feedlots establecidos para hacer los trámites de reintegro ante la ONCA necesitan estar habilitados, de modo que siempre en forma permanente va apareciendo alguno. Uh-huh. Y finalmente, Rosario, le consulto de mi parte si están trabajando en algún proyecto especial, en algo que sea de interés para el sector desde allí, desde la subsecretaría. Mira, en la subsecretaría hay un área que es la que atiende el sector agropecuario. En este momento no hay ninguna línea específica abierta de manera masiva que sea de la provincia o de la nación. Uh-huh. Sí tenemos en forma permanente la oferta de asistencia para cualquier línea de actividad entre las que se encuentra la agropecuaria, de las asistencia en general a todas las empresas. Con lo cual cualquiera que tenga necesidad de alguna ayuda en particular puede acercarse y consultar.